en los caminos. Y hay una situación que también nos preocupa y nos vamos a ocupar de este tema, que es la situación del país hermano Honduras. Hay una situación muy, muy especial que se desprende, digamos, de lo que fueron las elecciones esta semana pasada. Y bueno, toda la violencia que se ha desatado, la represión que ha habido de parte del gobierno, hay personas muertas también, pero para que nos hable específicamente y podamos charlar con toda seriedad de este tema, estamos entrevistando telefónicamente a Laura Zúñiga Cáceres. Le agradecemos a Laura este esfuerzo que está haciendo. Sabemos que estás allí en la Plaza 25 de Mayo en Buenos Aires. Y bueno, era la suposición mía esa. ¿Sí? ¿Es tu suposición? Pero bueno, a lo mejor que sí. Ah, bueno, hola, ahora ella nos va a decir. Está hablando Norma y Lisandra, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Laura. Bueno, ¿estás en Buenos Aires primero? A ver si... Sí. Bueno, la pegamos entonces. La presentación, viste, me esmeré demasiado y bueno, sería lindo que me dijera, no estoy en Buenos Aires. Bueno, son cosas que pasan en la radio. Pero en realidad, lo que a nosotros nos interesa también, importantísimo que puedas comunicarte con nosotros en esta tarde de jueves, es la situación de Honduras. Si podés contarnos y explayarte de alguna manera. Sí, bueno, yo creo que en Honduras se viene viviendo también como un acumulado desde el 2009, en el sentido de que en el 2009 hay un golpe de Estado que fractura la institucionalidad hondureña, pero a la vez, hay también un acumulado en organizativo, ¿no? Porque hay una respuesta de todo el pueblo hondureño para enfrentarse a este golpe de Estado. La represión que tiene que ver con la reactivación de escuadrones de la muerte, con un ejercicio de la represión constante por parte de militares, policías y paramilitares en Honduras, pues hizo que el golpe de Estado finalmente se llevara a cabo y se pudiera concretar todo un sistema también alrededor del golpe de Estado que tenía que ver con lo extractivo, con la ruptura de los derechos históricamente obtenidos de los trabajadores y trabajadoras, fortalecimiento del conservadurismo de las iglesias que se beneficiaron mucho de este golpe de Estado. Así tuvimos que transitar pues estos años en los que, si bien hubieron elecciones, entendiendo que hubo una fractura de la institucionalidad hondureña, se dan dos procesos, uno en el 2013 y otro este año, el 26 de noviembre, amañados con mucho fraude en el que participan algunas organizaciones y también partidos progresistas, y en el que pues no logran tener por espacio, sobre todo por el fraude y también como el Partido Nacional que se beneficia de este golpe de Estado, logra como usar el Estado en forma represiva. Y bueno, hoy en día, el 26 de noviembre, se dan las elecciones en las que se presenta de nuevo el Partido Libre, que es un partido que fue disputando también el 2013, pero ahora con una alianza con otro partido que se llama PINU y también con el referente del Partido Anticorrupción, que sale del Partido Anticorrupción para formar parte de algo que se llama la Alianza de Oposición contra la Dictadura. Y se enfrentan a Juan Orlando Hernández, que es el presidente actual de Honduras y que se reelige constitucionalmente, porque en Honduras, dentro de artículos pétreos, que son artículos intocables en la Constitución, está el contemplado que se prohíbe la reelección y que incluso solo el hecho de hablar de reelección constituye delito de traición a la patria. Entonces, con este amañamiento, sacando jueces, usando también el Congreso Nacional, que es un congreso servil, que tiene su mayoría pues a los partidos, al bipartidismo de Honduras, que es el Partido Liberal y el Partido Nacional, es como lograr reelegirse. Y bueno, aún a pesar de tener las fuerzas de la represión, el Estado controlado, el 26 de junio mismo, cuando se escruta el 57% de las actas, esa, con una tendencia bien fuerte y una diferencia de 5 puntos, a ganar Salvador Nasralla, que es candidato de la oposición. Y después se paraliza todo ese conteo durante 18 horas y después comienza más lento y cambia drásticamente la tendencia y empieza a ganar mágicamente Juan Orlando Hernández. Entonces la población sale a las calles a movilizarse en dentro de los propios territorios y es como tenemos hoy en día una Honduras muy movilizada y además muy reprimida. Lo que iba, la situación actualmente, hubo una declaración de estado de sitio que, bueno, también vos antes señalabas, o sea, a lo mejor no había estado de sitio, pero siempre la lógica de la represión siempre estuvo. Digo, pero en este sentido ahora se ha vuelto más directa y sigue estando el estado de sitio. Fue decretado por 10 días. Sí. La suspensión de garantías constitucionales, toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y además que todas las instituciones públicas se tienen que estar a la disposición de... Eso es como lo que estamos como viviendo hoy allá. Y aparte de eso, yo creo que también es importante... señalar que a la par de todo eso que es escandaloso, es como el silencio y apoyo incluso de países que en otros contextos se han desgarrado por la democracia, como es Estados Unidos, cuando hablamos de Venezuela o la Unión Europea, por ejemplo. Entonces estamos viviendo por un lado la represión y por otro lado la complicidad. ¿Qué pasaría eso si, para hacer un juego analítico, digo, qué pasaría si lo que está sucediendo en Honduras estuviera pasando, no sé, en Bolivia, en Venezuela, digo, no sé, en Nicaragua, en otro país, con otros gobiernos, estaría en primer plano en todos los noticieros? Y la verdad que, bueno, uno está muy desinformado y sabe muy poco sobre lo que pasa en Honduras. Además que ha sido algo que se ha ido profundizando durante los últimos años, o sea, a partir del golpe de Estado también se habilita la creación de escuadrones de la muerte, incluso se reactivan algunos escuadrones dirigidos incluso por militares entrenados en la época de la dictadura acá en Argentina y en Chile, pero también hay un montón de intereses que se juegan, que es la entrega de todo el país a las empresas transnacionales y a los bancos. Entonces yo creo que por eso hay un silencio que también es que se beneficia de todo lo que está pasando hoy. Sí, una persecución directa a los y las dirigentes de las comunidades, bueno, con lo que pasó con Berta y muchas y muchos más, que me imagino que eso es un plan sistemático. Bueno, vos en este momento estás en Buenos Aires, estás, no sé si, bueno, van a participar también de lo que es la cumbre de los pueblos, esta cumbre por la soberanía contra la Organización Mundial del Comercio. Sí, ahí vamos a estar ahí en las actividades que vamos pudiendo. Yo creo que también como lo que se intenta hacer desde Honduras, desde el COPIN, que es la organización a la que yo pertenezco, es como un poco poder evidenciar cómo se forman estructuras criminales alrededor para frenar las luchas, cómo son cómplices bancos internacionales, cómo son cómplices empresas y el mismo Estado como para perseguir esto, y desde nuestra experiencia como ponerla a disposición de los pueblos de Latinoamérica y del mundo para lograr entre todos ir como desmarañando lo que estos planes que son sistemáticos pero que también se importan en las regiones y que sirve pues para crear como estrategias de lucha. Decime, Laura, como dicen en las redes, ahora permanentemente uno abre el celu y permanentemente hay solidaridad con Honduras, eso es bueno. ¿Honduras resiste? ¿Puede resistir esto que está ocurriendo? Yo creo que Honduras ha logrado resistir durante estos estos años de dictadura, que es lo que hemos vivido en Honduras a partir del golpe de Estado, pero también ha tenido muchos, muchos aprendizajes, que hoy lo estamos viendo volcados en todo el territorio. Entonces estamos resistiendo, estamos aprendiendo de nuestras propias luchas, de las luchas del pueblo, y además estamos aleccionando a los represores, a los empresarios asesinos, de que con nosotros no se va a poder. Entonces seguimos de pie, seguimos vivos, seguimos luchando, y sobre todo seguimos luchando con alegría en defensa de la vida. Vos sabés que se veía en muchas imágenes como la, no sé si es la policía o bueno los militares, que hicieron una huelga de brazos caídos, decían, para no reprimir. ¿Hay algo de cierto en eso? Se hizo como una huelga. Sí. Hoy estamos viendo que nuevamente están volviendo a reprimir, porque pues el presidente otorgó bastantes beneficios a los policías para que vuelvan a su trabajo. Claro, imagínate. Yo creo que sí, igual hay una conciencia, porque también, o sea, las fuerzas represivas en Honduras se han alimentado de la pobreza y de la búsqueda laboral, de estudios, de la gente también pobre y del pueblo. Entonces también hay familias ahí que se han sentido parte, pero yo creo que no se nos tiene que olvidar nunca que la policía, los militares, los antimotines, los cobras, que fueron otros que también participaron pues en la huelga, han sido durante todos estos años han sido parte de la represión, y han participado también en una gran cantidad de violación de derechos humanos. Entonces, pues a mí por lo menos personalmente esto igual me cuesta verlos como aliados, aunque igual es importante y se reconoce que en este momento es clave parar la represión. Aparte, diríamos, por lo que parece, fueron cuestiones corporativas, o sea, ya con un, no sé, me imagino, con un aumento de sueldo o con estar mejor pertrechados para reprimir, ya eso seduce en el grado de conciencia también que hay en las fuerzas represivas. Y aparte también, bueno, ahí en Honduras, lo que vos señalabas, que eso es importante remarcar, el rol que cumplen, que a veces acá desde Argentina, que en realidad también existen, pero no es tan visible, de las fuerzas paramilitares, de los grupos, digamos, de élite, que no son a lo mejor la fuerza represiva visible. Y que muchas veces estás como grupos paramilitares que se han formado también como bajo la carátula de empresas de seguridad privada, son alimentados por las depuraciones que hacen de las fuerzas policiales y militares. Claro, la terciarización de la represión. Sí. Bueno, Laura, te agradecemos la comunicación telefónica. Bueno, vamos a seguir en contacto con vos y con los cumpas también del COPIN. El COPIN es la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Honduras, puede ser la... Es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Ahí va. Y se agrupa el pueblo lenca, que está en el suroccidente de Honduras. Ahí va. Bueno, te agradecíamos por la comunicación telefónica y vamos a seguir estando en contacto con vos, para, bueno, poder difundir y, bueno, visibilizar lo que los medios hegemónicos callan. Seguro, y nuestra solidaridad permanente con Honduras. Muchísimas y con gracias. Toda la lucha de todos los luchadores como vos, como tu mamá, como todos los que estuvieron siempre, ¿no?, poniendo el cuerpo y las ideas, sobre todo. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, igual. Bueno, estábamos con una entrevista que, bueno, ya nos quedamos sin... sin palabras. Joven luchadora. Pero con, bueno, un recorrido increíble. Y bueno, como decimos, y siempre, Berta vive, la lucha sigue.